Adela Macías se llevó el trofeo a la primera fémina. Este torneo de ajedrez de Navidad ha contado con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y la colaboración de Bar La Estación. Y con esto último ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.